sing the song for a broken hearted. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa número 5 del Laboratorio de Alan Smith, un podcast en el que el criterio es ninguno y en el que, bueno, pues tocaremos películas de serie B, serie Z o, bueno, hoy como novedad vamos a hacer una peli que sería una triple A de una serie B, digamos. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí al señor Frequency. Hola, muy buenas. A mi diestra, la señorita Marta. Hola, muy buenas a todos. Y nada, pues tenemos hoy esto, bueno, como novedad. Hoy proponemos un plato único. Caspa, pero caspa de la buena. Sí, sí, sí, Carité, la verdad. Y tiramos hoy de... Bueno, como ya lo habréis visto, tampoco hay misterio. Al abrir el audio, pues hoy hablaremos de Abierto hasta el amanecer. Robert Rodríguez. Y ahora cálmate. Entendido, cálmate. En algún lugar, en medio de ninguna parte. Pasar inadvertido. ¿Entiendes lo que significa pasar inadvertido? Claro. Dos de los criminales más peligrosos de América han tomado rehenes. ¿Qué es esto? Se llama puñetazo. Te haré una sola pregunta y solo quiero que me contestes sí o no. ¿Quieres salir de esta con vida? Sí. Bien, excursionistas. Vamos de excursión. Una sola noche es lo único que les separa de la libertad. Este sitio me gusta. Pero será una noche infernal. Creo que tenemos problemas. Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quieren entrar y chuparnos la jodida sangre. Ahora solo les queda defenderse luchando. ¡Oh, sí! ¡Joder! Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis. Bienvenido a la esclavitud. No, gracias. Ya estuve casado una vez. Abierto hasta el amanecer. Vale, pues un poquito la sinopsis de la película de Abierto hasta el amanecer. Se trata de la huida de los hermanos Gecko hacia México. Van a un paraíso llamado el Rey. Y bueno, tras su camino de sangre y destrucción, acaban secuestrando una familia con una autocaravana para cruzar la frontera. Y a la espera del narcotraficante que los va a comer al rey, pasan la noche en Gateta Enroscada. Y aquí pues pasa toda la acción. Y este sería un poquito el resumen de la película. Bueno, pues hoy también es día de novedades, o sea que lo que haremos igual es desgranar un poco. Visto los otros programas que me quedan un poco caóticos, pues vamos a desgranar un poco la película punto por punto y bueno, describir un poco la acción que va sucediendo. Vale, pues bueno, tenemos aquí, la película empieza en la licorería de Benny, en la que nos encontramos al sheriff McGraw y al dependiente de la licorería. El sheriff McGraw, interpretado por Michael Parks, un habitual en las películas de Tarantino. Y bueno, se comienza con una conversación en confianza que se ve que tienen entre ellos, pero bueno, al ir al servicio del sheriff, lo que encontramos es que están los hermanos Gecko con dos rehenes, diciendo que... Bueno, amenazando al dependiente, diciéndole que según el personaje de Richie, interpretado por Tarantino, amenazándole diciéndole que no le haga señales. Que ha visto hacer señales y estaba clarísimo. Me estaba señalando. No sé si lo hemos dicho, pero bueno, están perseguidos por la ley, porque acaban de robar un banco. Sí, acaban de dar un golpe. Digo, que lo están esperando. Sí, lo ponen, son fugitivos y entonces esto... amenazan, pues cuando salen el sheriff del baño, se esconden ellos con las rehenes, y bueno, sin mediar palabra, lo que hace Tarantino es sacar la pistola y reventarle los sesos al sheriff, diciendo, le ha hecho un gesto, que lo he visto. Y le ha dicho, ayuda. Sí, lo he visto. Sí, aparte está de espaldas. Sí, sí, pero él lo ha visto. Bueno, una de las ideas de hoy es que no... que nos promete el personaje de Richie Gay, que vemos que es un psicópata perturbado que tiene visiones y bueno, y su hermano Seth, interpretado por George Clooney, pues hace lo que va pudiendo con la carga que le ha tocado. Bueno, y los rehenes huyen, el local explota y bueno, tiene una conversación ahora que habla un poco sobre lo que ha sucedido. Sobre pasar desapercibido. Sí. ¿Qué es lo siguiente? ¿Pero qué te pedí? ¿Recuerdas lo que te pedí? Te dije, compra el mapa de carreteras y vete. ¿Qué coño querías que hiciera? Ese molino reconoció. No, bueno, te lo aseguro. Lo noté en su mirada, sobre todo a ti. Se dio cuenta. Pasar inadvertido. ¿Sabes lo que significa pasar inadvertido? No preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Pasar inadvertido no es lo que haces. No es coger a dos chicas de rehén. No es matar a policías. Y desde luego, no es incendiar un edificio. Quejas. Bueno, pues ya después tendríamos los títulos de crédito, en el que vemos, bueno, a través de un plano bastante curioso, que en el maletero hacemos un efecto de rayos X y vemos a... pues, una secuestrada. Exactamente, la rehén que han cogido del banco. Bueno, llegan al motel, al aparcar el coche vemos la típica imagen de Tarantino del plano desde situando la cámara. Maletero. Exactamente, en Brasil. Y bueno, Seth se va por comida, dejando a Richie solo con Gloria, que es la dependienta secuestrada, y le da unas indicaciones que son las siguientes. ¿Cómo te llamas? Hola Gloria, yo soy Seth y él es mi hermano Richie. Vayamos al grano. Te haré una sola pregunta y quiero que me contestes sí o no. ¿Quieres salir de esta con vida? Sí. Bien. Regla número uno, nada de ruidos ni preguntas. Si haces ruido, el señor 44 hará ruido. Si haces una pregunta, el señor 44 la contestará. Bien, ha quedado total y suficientemente clara la regla número uno. Sí. Ahora la dos. Harás lo que digamos, cuando digamos, y si no obedeces, te aplicaré la uno. En cuanto a la 3, no se te ocurra intentar huir de nosotros, porque tengo 6 amiguitas y todas corren más a prisa que tú. Abre los ojos. Gloria, si eres buenecita y sigues las reglas, o sea, sin putearnos, saldrás de esta con vida. Te doy mi palabra. ¿De acuerdo? Bueno, después de estas glorias que estas reglas que le da a Gloria, glorietas para la reina. Gloria vente para aquí a la cama. Aparece, la acción se traslada a un restaurante donde nos encontramos a la familia Fuller. Que tenemos a Harvey Keitel, que es el padre, un pastor que se ha retirado pues porque ha perdido la fe a causa de la muerte de su esposa. Su hija Kate, interpretada por Julian Lewis, y su hijo es su hijo adoptivo. Su hijo adoptante, que es chino, Ernest Lee, llamado por Scott en la película. Ernesto Bachamier. Que, bueno, tampoco lo he visto yo a este chaval. Creo que no sé si se mira en IMDb y tenía como 6 entradas más, así, pero... No, de verdad. Es anecdótico, no parece nada. Bueno, hablar un poco sobre la fe y porque, bueno, expone un poco de situación de por qué hacer este viaje de vacaciones y, bueno, pues, sobre todo para que el padre desconecte y a ver si se queda clara las ideas un poquito. Siguiente plano, ¿no?, de escena, nos encontramos una retransmisión televisiva en la que encontramos a Kelly Preston. Con el marcador de Michigan. Sí, que está guay porque va subiendo como si fuese un partido de los Rangers, lo más manera. Un Ranger, más dos policías. Y encontramos ahí como reportera Kelly Preston, que sería la mujer de John Travolta, que el año anterior había aparecido en Kill Bill, como tengo en Kill Bill, en Pulp Fiction, como todos saben. Sí, tengo el cerebro en formol, amigo. Y entrevistando a un agente del FBI, que no es otro que el actor John Saxon, que es el coprotagonista de Operación Dragón. Y muchas explotaciones en Freddy, en Pesadilla en el Street, me parece que no es una primera vez del padre también. Y bueno, luego volvemos al hotel y Seth vuelve con una bolsa de la gran hamburguesa Cajuna, que es la... Creo que sale en todas las pelis. Exactamente. Bueno, forma parte de la iconografía de... ¿Existe o no existe realmente? Yo supongo que existirá, ¿o qué? En su día yo supongo que no, porque todo lo que saca, los Red Apples, los cigarros que suele sacar, tampoco eso es inventado. La cerveza chango de que sale las de Rodríguez también es inventada, bueno, esto ya es del otro, pero tiene una iconografía un poco compartida. Y bueno, pues ya viene con las hamburguesas, tres hamburguesas para tres personas, pero la sorpresa viene en que va a sobrar una. Sorpresa, bueno, sorpresa. Porque nos encontramos con que Richie... Qué chulo pone Richie. Dejar a Richie con alguien... Sí, pues Richie la ha asesinado brutalmente a Gloria. Lo curioso es que... Bueno, tú lo intuyes, te da la sensación de que ha sido muy, muy crudo. Pues no se ve. Van poniendo fotogramas. Exactamente, ¿no? Me parece un efecto cojonudo. A mí me perdí bastante. ¿Sabes? Porque no ves nada. Yo, de hecho, estuve parando el este para ver y lo que te muestran no es nada. ¿Sabes? No, son manchas de sangre y poco más. No hay nada por explícito, que bueno, que luego vendrá, que por eso, por cortarse no va a ser. Estaba cortando, sí. Ahorrando en sangre también. Pero no sé, me parece muy efectivo el efecto. Bueno, en este momento pues nos llegan los Fuller al motel. Vamos a hacer ahí otra serie. Y, vaya puta casualidad, mira que es grande Estados Unidos. Bueno, lo que sea, alguien tenía que pillar. Alguien tenía que pillar. Y bueno, resulta que los geckos los secuestran. Llega un momento previo cuando va a entrar Clooney a la habitación, que se topa con ellos y claro, ¿qué pasa? Que ve la autocaravana y se le ocurre... El planazo. Exactamente. Entra en la habitación, lo secuestran a punta de pistola y bueno, la mente de Richie empieza a hacer de las suyas y se encuentra con que empieza a fantasear con el personaje de Julie Lewis. Imagina, como era, dice... Con el coño, ¿no? Sí, ¿puedes hacer un favor? ¿Cómo? ¿Sabes el ruido? ¿Cómo? Sería esto pillado. ¿Cómo? No sé, tío, es muy de ella. Estas idas de ella en la serie, bueno, luego tocan un poco, las explotan bastante, lo poco que he visto, ¿eh? Y bueno, esto es otra de la... Pero eso era la vidilla. A él. Claro, sí. Los demás de la quita, ¿no? Pero, sí, claro. bien ahí, el humor este. Sí, pero tiene, no sé, es muy... Es muy ida de olla, pues, lo que la peli. Sí, sí. Bueno, en general hay mucho comentario, sino también al principio están con el niño mongólico del restaurante de la carrera. Sí, es verdad. Dices, hostia, tú, ¿cómo se habla con los mongolos? No hay ninguna ley que prohíba a los mongólicos preparar por una parrilla. Sí, Bueno, después de esto ya nos encontramos con todo el pack de personajes metidos en la autocaravana. La Road Movie. Y nada, bueno, tampoco lleva mucho más allá, simplemente una conversación en la que están hablando. Bueno, Clooney le dice a Harvey Keitel que le importa una puta mierda. No me jodas y no te jodas. Exactamente, así, en pocas palabras y bien dicho. Y bueno, llegan a la frontera. La policía de la frontera pues oye algún movimiento sospechoso y el policía, que por cierto, interpretado por Cheech Marin, que hace tres papeles en esta película, este es el primero de ellos, resulta que bueno, entran a revisar el ruido que habían oído procedente del baño de la caravana donde estaban escondidos junto con Kate. Y bueno, resulta que consiguen salir del paso, bueno, dejando cao al bocaza de Richie. Y finalmente... ¿Cómo coño entran los tres en el lavabo de una autocaravana? Abren la puerta y no lo ven. Con la cabeza de Tarantino, ¿no? Pues, también tiene pinta que el poli es bastante perver. Sí. Sí, porque se le queda mirando a la tía y... Escaneo. Sí. La tía mirando, por favor, te puedes... Espera. Está ocupado. Sí, y voy a cerrar a cámara lenta a disfrutar del momento. Voy a girando la cabeza, sí. para no perder un ángulo muerto. Exacto. Me voy a acordar para pa luego. Sí, sí, el poli tenía pinta de ser bastante perver también. Sí. Y bueno, ya después, pues prueba superada, consiguen pasar la frontera y se dirigen al lugar de encuentro. No es otro que la teta enroscada. Y bueno, ahí encontramos un bareto de moteros y camioneros. Ahí a todo gas. A todo gas ahí con... con flamas, con... sí, sí, flamas, camiones, motoristas... Y bueno, ahí nos encontramos a un portero que nos da la bienvenida a modo de maestro de ceremonias. Marketing puro y duro. Con el siguiente discurso. ¡Bien! ¡Ya tenemos chocho, chocho! ¡Adelante, amantes del chocho! Aquí en la Z Enroscada ofrecemos el chocho a mitad de precio. ¡Háganos la oferta para la mejor selección de nuestro chocho! ¡Son las rajas del chocho! ¡Vamos! Tenemos chocho blanco, chocho negro, chocho hispano, chocho amarillo, chocho caliente, chocho frío, chocho húmedo, incluso chocho apestoso, chocho peludo, chocho sangriento y hasta un chocho mordedor. Chocho de seda, chocho de terciopelo, chocho acrílico, chocho de yegua, chocho de perra, chocho de gallina. ¡Vamos! ¿Quieren chocho? ¡Pasen pues, amantes del chocho! ¡Si no lo tenemos, es que no vale la pena! ¡Adelante, amantes del chocho! ¡Atención, compradores desechados de nuestra oferta de chocho a un centavo! Si compras un chocho a precio normal, recibirás otro magnífico chocho de igual o menor valor por solo un centavo. ¡Tienda más por solo un centavo! ¿Encuentras otro chocho más barato en otra parte? Vale, pues una vez acaba el discurso, los grecos le dan una paliza al portero, al Chigmari, que es el segundo papel que realiza ya en la película. Van 2 de 3 ya. 2 de 3. Entonces, bueno, le pegan una paliza, no podrían entrar y se meten para adentro. Calcetines blancos. Vale, y entonces dentro de la teta enroscada, bueno, entran ahí todo lleno de tías semidesnudas, tíos bebiendo, el grupo Tito y la Tarántula, que están ahí tocando. Sí, bueno, es un prototipo de bar de moteros, sí, de carretera. Pues bueno, lo que tengo en la cabeza, bueno, no está en mi vida, ¿no? Yo no he entrado, pero vamos, son así, tendré que empezar ahí. Sí, de hecho, la única que tiene moto aquí es Marta. Aquí. Y no estoy en ningún club. Vale, y ahí, pues bueno, dentro de la teta enroscada también podemos ver a rótulos de cerveza Chango, que es lo mismo que lo de la comida, ¿no? Que es lo que hablábamos. Sí, es un recurrente de la iconografía de Rodríguez en este caso. Exacto. Y bueno, ahí está el camarero Razor Charlie. El maestro. Que sí, bueno, es el único que sale en las tres películas. Sí, el Dani Trejo, tío, que es el... Exacto. Bueno, también otro de la iconografía. De, exacto. Que por cierto, me hizo gracia que mirando por ahí... vi que tiene una empresa de tacos, no sé si lo sabéis. Sí, también. Barquitas, no sé qué. Bueno, la anuncio este que hace para hacer eso. Y bueno, la historia es que en las pelis de Rodríguez, el Dani Trejo siempre tiene nombres de arma blanca. Como Machete. Razor Charlie, Machete, en Predators tenía, bueno, no, no es dirigida por, pero en guiones de Rodríguez tenía otro también parecido, o sea, son... Hay una fobia, bueno, una fobia, no, una filia, sí, este sí, hombre sí. Por los cuchillos, que no. Sí, bueno, no por las armas en general, y las guitarras. Y los tatuajes. Vale, pues bueno, Razor Charlie, que es el camarero que no les quiere dar de beber, porque dice que, bueno, no son moteros ni camioneros, que... Y ahí está el... Harvey Keitel. El Harvey Keitel que dice, no, hombre, vacío legal. Sí, sí, yo llevo una autocaravana, por lo cual soy camionero. Me pide el carnet. Aquí tiene mi carnet. ¿Ves? Lo necesito con el carnet de camionero, por lo cual soy camionero. Ahora sí. Pues entonces sí, ya podemos empezar a beber todos. Todos amigos. No pasa nada, reverendo. Y bueno, también bueno está el Sex... El Sex Machine y su colega, que bueno, están ahí en una mesa, que en verdad es Tom Savini y Greg Nicotero, que son unos magos de efectos especiales. Sí, bueno, Savini empezó un poco en los 70 principios, digamos, y bueno, hizo los efectos de Amanecer de los Muertos, la clásica de Romero, Viernes 13, bueno, unas cuantas más, pero bueno, aparte que es un tío muy, muy entrañable. Sí, es un tío con el que no me importaría sacar la cerveza. Joder, sí, que cae bien. Sí, sí, sí, no sé, con carisma. Tarantino dijo que cuando lo conoció, que cuando no había hecho nada todavía, se acercó a él cuando curraba el videoclub y le dijo, hostia, soy en una convención, dice, soy muy fan tuyo y tal, hostia, te puedes venir al videoclub donde trabajo y firmar. Y el tío fue y todo, y dice, mira, amores. O sea, yo lo tengo ahí en el... Lo sigo en Twitter, tío, y siempre pongo cosas muy cachondas en Twitter y en Instagram también. Nada, para que tiene pinta que si le hace gracia, participa en las cosas sin, sí, sin problema. Porque hay cada basura hecha por el proyecto este, te has currado. Sí, pero luego... Te hago un efecto especial, me das un papelillo y todos felices. Pero lo bueno, esto lo comentamos hace unos programas también, pero muchas veces lo bueno de todas estas mierdas que nos entran por la retina es el, son los efectos y cómo está hecho. Y bueno, hay gente como esta, o bueno, el mismo Greg Nicotero que decía, que también yo diría que es un poco el que la toma el relevo. Sí, porque está, ya tiene unos añicos. Sí, bueno, y Nicotero también, ¿eh? No te creas, claro. Porque ya lleva... Nicotero creo que incluso empezó y coincidió con él en Amanecer de los Muertos. Y ahora está al frente de la KNB, una empresa de las grandes de efectos especiales. Bueno, ya, ya desarrollamos. Se ha colocado en todo. Sí, no, ¿cómo nos gusta hablar? ¿Para qué nos hemos comprado el micro? Para colocar la camisa. Tú imagínate cómo debe estar en el curro. Nosotros. Bueno, pues después también aparece Frost, que es el negro. Sí, Frost. No es por ser racista, pero es el negro de la peli, este tío. Sí. Es el negro que está haciendo el dominó y todo el rato se le cae. El negro que mola. El negro guapo. Que es Fred Williamson, que ha hecho películas como Guerreros del Bronx, que es muy buena, ¿no? Bueno, yo sí, no la he visto, ¿eh? A mí me mola mucho, es un poco a la estela de los Warriors y todo esto. Y Black Exploitation. Sí, muchas pelis de la Black Exploitation, un mítico. Vale, y bueno, ya aparecemos a partir de ahí, nos aparece a Satánico Pandemonium, que es Salma Hayek. Es lo más con... No. Es la imagen, mi tío. Exacto, sí, la imagen de la película es Salma Hayek. Que, bueno, aparece ahí con la serpiente bailando, que, una, tiene fobia a las serpientes, tuvo que estar después... Bueno, tuve que estar 2 meses, creo que fue, 2 o 3 meses. Sí, para prepararlo. Para prepararlo. Y la otra es que el baile es improvisado porque no había dinero para... La coreografía. Pues... Por lo clavo. Sí, sí, bravo por la improvisación. Que le vendieron que no tenemos dinero, se tiene que improvisar y... Bueno, salió eso. Hasta cadera para aquí, cadera para allá. Sí, sí. Y no hace falta mucho. Hace poquito, pongo el pie en la boca. Pues, y bueno, otra cosa es eso, que también es el fetiche de... Bueno, en el baile hay un momento que se tira whisky deslizando por su pierna, terminando en el pie, que termina a su vez en la boca de Tarantino. Y yo creo que todavía se estará tocando con esto, ya, porque es con el fetichismo que tiene este hombre por los pies. Hay varios problemas, sí, de pies. Sí, porque con la niña igual, con la niña también. Hay un momento que van en la caravana que le mira los pies y... Sí, no sé, es una... No, es una cenaza, ¿vale? Es fetiche. Sí, sí. Pues bueno, no, aparece la Salma Hayek, hace el baile, todo es espectáculo. Y entonces vuelve el portero con sus coleguillas a buscar a los que le han dado la paliza. Desenfadado, tío. Sí, no les hizo mucha gracia que los Greco le dieran. Y nada, entonces se empiezan a pelear, bronca por aquí, bronca por allá. Bueno, esto no lo hemos dicho, pero... ahora no sale el nombre. De Tarantino, la peli. Bueno, Tarantino, sí, le hace Richie, un agujero... Richie. Exacto, ese no me salía. Le hace un agujero en la mano y ya la tiene bastante jodida. Sí, le disparan en el momento de la licorería. Sí, exacto, que no lo hemos dicho. Se pone la tirita de celo. Exacto, se pone un poquito de celo y a tirar cinta americana. Pero, que esa, pues, eso no deja pasar nada ya. Y bueno, la pelea, le vuelve a sangrar la mano. Le pincha con la orillilla. De todas formas, perdón, pero es que cuando empiezas a arreglar las cosas con cinta americana, es que ya le tira poco. Ya no va bien. Eres más de brida tú. Y bueno. Entonces Salma Hayek se pone berraca. Se pone berraca al ver sangre. Y bueno, se transforma en vampiro. Y empiezan a transformarse todos porque la sangre ya están todos cachonduquis. Es la hora de comer. Y muerden a Richie. Bueno, entonces, no sé si lo siento mucho, A ver, no, la verdad es que es un poco hijo puto, tío. Y bueno, ya empieza peleas. Bueno. Escamochamientos varios. Tetas y sangre, ¿vale? Tetas y sangre, exacto. Escamochamiento, que si te arranco brazos por aquí, la cabeza por allá. Que si te empalo. Estacazos. Que si te empalo contra la mesa. Exacto. Que si pongo la mesa boca arriba y clavo a 4 tías en las patas. Me mola mucho el momento de la banda tocando haciendo de un cuerpo descuartizado a un pavo sin extremidades, con una extremidad metida entre las piernas. Una cabeza, sí. ¿No? Una cabeza, creo. No, no, la extremidad, digamos que si tocas, coges el torso. Sí. Clases de Luthier. ¿Luthier pandemonio? Bueno, lo que hacen es cortan las extremidades y en la extremidad, en la parte que toca la genitalia, digamos, pues ponen una pierna. El arco del triunfo. Que hace de mástil haciendo el torso de cuerpo de guitarra con una cuerda. Y lo van tocando. Y luego. ¿Cómo sabes lo que me gusta? Y luego la batería, me parece que la toca con un brazo o algo así. Puede ser. No ha pasado del guitarrista nunca. Y mira que he visto la película. Sí. Es que, a ver, ahí lo que te llama la atención es cómo está tocando el guitarrista. Sí. Entonces yo no vi nada más. Yo vi eso y dije, oh, ya. Ahí me quedo. Ya me sobra, es que ya no necesito ver nada más. De hecho, había leído que estaba entre los miembros de la banda, estaba el propio Robert Rodríguez. Pero no lo he llegado a ver. Si hay bajista que nunca nadie se acuerda de ellos. Sí, porque luego estaba uno con mariachi y cresta. Exacto. Que creo que era el batería, me parece. Es que no lo sé, ya te digo. Yo esas escenas que solo veo el guitarrista. Y mira que es una prueba que habré visto 7-8 veces tan claramente. Sí, ya. Nunca ha pasado el guitarrista. Yo bueno, del de la cresta, esta vez me he quedado más, pero... Pero bueno, lo que dice Marta, probablemente sea el bajista ese gran ignorado. El único que no folla de los grupos. Bueno, pues después de toda la pelea, se cargan a todos. Se cargan. Entre comillas. Así, el aperitivo acabó. Entre comillas. Se supone que se los han cargado a todos. Muy fácil, además. Sí, además es muy fácil, pues creo que dura. Se cargan a todo el local en unos. Sí, son 5-8 minutos de peli. Sí, hay hemoglobina en 10 minutos como para un 3. Son un poco blanditos los vampiros de... Sí, es que bueno, ya lo dicen, lo comentan. Dicen, los vampiros son inmortales, pero tienen la piel muy fina. Sí, y... creo que se puede... Creo que esto lo vamos a ver. Sí, vale. Bueno, pues al final Richie revive, bueno, se transforma en vampiro. Y bueno, Seth lo tiene que matar. Tiene que matar a su hermano. Lo cogen entre todos y bueno, se lo carga. Tampoco pone mucho brillamiento. Es mi hermano, pero... Pero tío está la polla ya. me está jodiendo más que ayudar. Esto de eso es un descanso. Y bueno, entonces, bueno, cuando se cargan a Richie, vienen la infinidad. Yo no sé dónde estaban escondidos, pero vienen murciélagos, pero... Estaban en el paso. Están en el paso, pero vamos. Ahí, los han soltado a casco porro. Y bueno, llegan, empiezan a tapar todo para que no puedan entrar. Y nada, algunos clientes que estaban ahí, se suponía que muertos, reviven. Y uno de ellos muerde al Sex Machine. No. Es una lástima, pero es carismático. Sí, pero... él lo disimula, él, ¿sabes? Le muerde en el brazo y hace... Pues me voy a poner a mí no. Sí, es un cabrón porque se lo cae. Sí, como un puta. Pero es muy gracioso, bueno, luego hablaremos de esto. Sí, el momento empieza a tener la de mátalos, Mátalos, mátalos. Ah, tengo una voz en mi cabeza. Bueno. Vale, ponemos el audio de este de... Sí, ahora bueno, tienen una conversación sobre a ver a quién se enfrentan y cómo derrotarlos, que dicen lo siguiente. Yo sé qué está pasando. Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quieren entrar y chuparnos la sangre. Y ya está, así de claro. Y no quiero oír eso de yo no creo en los vampiros, porque yo no creo en los jodidos vampiros. Pero sí creo en lo que ven mis ojos. Y lo que he visto son unos putos chupasangre. Supongo que estamos todos de acuerdo en que nos enfrentamos a vampiros. Sí. ¿Tú también, predicador? No creo en los vampiros, pero creo en lo que he visto. Bien dicho. Bien, ya que estamos todos de acuerdo en que nos enfrentamos a vampiros, ¿qué sabemos sobre ellos? Las cruces repelen a los vampiros. ¿Tenemos alguna? En la autocaravana. En otras palabras, no. Esperad, mirad a vuestro alrededor. Tenemos cruces por todas partes. Solo hay que juntar dos palos y se obtiene una cruz. Sí, es cierto. Peter Cushing siempre lo hacía. Bien, ya las tenemos. ¿Hay algo más con lo que nos podamos defender? Lo de las estacas en el corazón ha funcionado hasta ahora. Y está el ajo, la luz del día, el agua bendita... No estoy seguro, pero la plata no les hace algo a los vampiros. Eso es a los hombres lobo. Ya sé que las balas de plata son para los hombres lobo, pero la plata también afecta a los vampiros. ¿Alguno de nosotros tiene plata? Entonces, ¿qué más da? ¿Alguien ha leído un documentado libro sobre vampiros? ¿O solo recordamos lo que se dice en las películas? Me refiero a un libro serio. ¿Se refiere a un libro en fascículos? Supongo que la respuesta es no. Entonces, ¿qué sabemos sobre esos vampiros? Pues que tienen una fuerza sobrehumana. Pero podemos vencerles. Sí. Y otra cosa, si quieres atravesar a un ser humano con la pata de una silla, tienes que ser un tipo muy fuerte. El cuerpo humano es una máquina muy dura. Pero los vampiros, o por lo menos estos, tienen el cuerpo blando. Su piel es muy suave y blanda. Son esponjosos. Puedes atravesarles con cualquier cosa. Si les golpeas con fuerza, puedes arrancarles la cabeza. En realidad, nuestra mejor arma contra esos cabrones satánicos es este hombre. Es un predicador. Por lo que a Dios respecta, a nosotros no le importamos nada, pero él es uno de sus chicos. Lo malo es que su fe ya no es la que era. Vale, pues pasamos a Frost, que se le viene un discurso ahí a la mente sobre Vietnam. Sí, a mí me hace mucha gracia, o sea, porque es como muy, muy trágico, pero dentro de lo trágico y lo que el tío lo empieza, se empieza a creer. Y me parece sí, muy paródico de los enterrado por mis compañeros, chasca. Y yo callaico ahí como un puta. Y oigo como se están riendo. Y hacen chistes ahí. Con el canal putrefactos de mis compañeros. Y como entendía el charlismo. Y entonces, claro, él está ahí en su puto mundo. Y aparece Sin Machín y ¡pum! El mordisquito. Mordisquito que te vio. Le hace ahí con los brazos, aparecen sus manos por ahí. Bueno, que ya se iba transformando un poco a poco. Bueno, se le ve. Es que también en las transformaciones hay una curiosidad. Porque el Sex Machín se transforma bastante lento. Sí. Pero ahora Frost, que la han mordido, tarda un milisegundo y ya se transforma en. Sí, decían en los extras del DVD, decían un. Bueno, se ríen ellos, Tarantino y Robert Rodríguez, y decimos esto. Bueno, creo que es Tarantino y Nicotero. Que dice directamente, o sea, se acaba de convertir y de repente ya se ha hecho el puto amo de los vampiros. Claro, porque, bueno, ahora, claro, ahora una vez le ha mordido. Era un marine. Claro, es un marine vampiro. Igual te dan puntos por traumatizado. Correcto. Bueno. Sex Machine también muerde a Jacob, el predicador. The Predicator. Vale. Y entonces, bueno, se forcejean y tal, se rompe un ventanal. Uh-huh. Y ahí entran todos los murciélagos que estaban fuera de. Ahí van los pájaros. Exacto, las ratas del aire. Sí, exacto. Bueno, un poco como los pájaros. Sí, sí, exacto. Y bueno, ahí ya. Frost es el dios de los vampiros, casi. Sí, y ya se transforma rápido, es que pasa un minuto y ya se transforma y ya los manda todos a por ellos. Es Blácula. Entonces, claro, Seth, Kate, Scott y Jacob se tienen que refugiar en un almacén que hay ahí escondidito. Y bueno, ahí encuentran que ese momento equipo A. Sí, exacto. Nos han encerrado en este sitio lleno de cosas. Y dice, uff, ¿qué es esto? Esto es todo lo que se han estado lucrando de los camiones que se han comido aquí los vampiros. Y bueno. Tienen mozos de almacén que lo van guardando. Exacto, lo tienen ahí todo guardadito y dicen, pues vamos a aprovechar, vamos a crear todo armas para defendernos porque, bueno, deben haber. No sé cuántos vampiros, pero vamos. Bueno, mucho tiempo, mucho diógenes, sí. Mucho tiempo. Y bueno, y ahí crean ballestas, crean una pistola de agua, que bendicen el agua, claro, porque tienen... Al reverendo mordido. Al reverendo, que de momento no es vampiro, por lo cual... Y bendice el agua, y bueno, pues crean... Estamos discutiendo aquí, hay una que podría ser un vibrador. Sí. Una máquina sexual, pero... ¿Tamaño industrial? Sí, tamaño muy... Yo recordaba que esta vez he dicho, hostia, pues no he salido, entonces igual está en mi puta cabeza. Que antes de meter la estaca, porque bueno, es el aparato en cuestión es como un taladro de estos de... Un martillo neumático. Sí, un martillo neumático. Exactamente. Pero yo recordaba que tenía la puta... Todavía he visto una polla. Un vibrador es que eso... y que lo sustituía él por una estaca. Es que yo creo que eso es el machete. Es que podría ser que fuera machete. No es sé. Que a mí me suena la escena, pero no, yo esta yo creo que es un martillo neumático y le pone una estaca. Es que además, no sé, yo lo siento mucho, pero la tía que se le ponga eso, cada uno tiene su energía. Es que es muy grande, ¿no? Es que muy grande, la estacada es gigante. Sí, hombre, hay juguetes sexuales similares, pues, ¿eh? No, hombre, no sé, hasta... No sé, un punto de dilatación. Nunca he llegado al cuarto pasillo. Bueno, y ahí, bueno, pues... el reverendo les hace prometer a sus hijos que lo maten y, bueno, os dejamos el audio. Antes de seguir adelante, necesito que los tres me prometáis algo. Lucharé con vosotros hasta el final, pero en cuanto sea uno de ellos, ya no seré Jacob. Seré una criatura de Satanás. Quiero que me prometáis que me abatiréis igual que a los demás. Lo prometo, Jacob. Kate, Scott. Lo prometo. Scott. Sí, lo prometo. ¿Por qué nos creó? Volveré a preguntároslo. Quiero que juréis, por Dios, que acabaréis conmigo. Si no lo hacéis, me mataré. Ahora mismo. Ya que me necesitáis, será mejor que lo juréis. Kate, ¿juras por Dios que cuando me convierta en un vampiro, me matarás? ¡Kate! No nos queda tiempo, así que contaré hasta 5. 1, 2, 3, 4. Bueno, está bien, te prometo que lo haré. Buena chica. Bien, Scott. Ahora queda menos tiempo, así que contaré hasta 3. 1. Tú no te suicidarías. No es un suicidio. Ya estoy muerto. 2. Está bien. Está bien. Te mataré cuando cambies. Lo juro por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hijo. ¡Adelante, cazadores de vampiros! ¡Vamos a por ellos! Pues bueno, comienza el contraataque de la humanidad versus vampiros. Pues nada, salen del almacén hacia el bar. Intentando, pues, eliminar todos los que puedan antes de morir. Y nada, pues aquí ya nos enfrentamos a los dos grandes monstruos, que es Sex Machine y Frost. Al fin y al cabo, como comentaba Frequent, se han convertido en los amos del garito, pese a que son nuevos. Tenemos a Sex Machine, que se enfrenta contra uno de los hermanos Gecko. Desde que ahora no me acuerdo cómo se lo mataba. Le cortaba la cabeza. Le, ¿no? Cogía, le robaba el látigo, le pegaba un latigazo así, tiraba. Le arrancaba la cabeza y luego se convertía en la rata humana esta. Que también te pinta que Sabine le apetecía hacer una rata gigante y... Sí, pues yo... Sí. Bueno, Sabine aquí no hacía efecto, me parece. No, es de la KNB, de Nicotero. No sé, pero... Pero dijeron, vamos a hacer una rata. Me apetece, sí, algo, bueno, me apetece algo raro. Bueno, pues un tributo al maestro, sí, yo creo. Un caramelo. Por madre de ruedo. Y luego tenemos la muerte de Frost, que Frost se enfrenta contra el reverendo le introduce cuidadosamente la escopeta en el estómago y lo utiliza para ir recargando la escopeta mientras pasa al resto de los vampiros. Está guay. Es un detalle bastante divertido. Es muy ida de olla, tío. Sí, me da la sensación de que Tarantino y Rodríguez se junta el hambre con la gana de comer. Sí, pero aparte que... No sé, que bajaron el paqui, se llenaron de veras de cervezas y hasta que salga el sol. Sí, no, no. Hasta el amanecer. Y abierto. A ver quién la dice más gorda y eso es lo que se va a hacer. Sí, pero si está guay, a mí ya me vale. Ya, porque, no, pues, supongo pues, ya, que claro. Si alguno dice, hostia, si me hace más y le apetece y le gusta, no, sí. creo que ponga mucho problema. Sí, no sé, bueno, luego ya hablaremos, sacamos unas conclusiones. Bueno, pues ya Frost se consigue sacar la escopeta del estómago y cuando parece que va a matar al reverendo, pues se hace... Se hace el ladito y se deshace. Y van el resto de los vampiros van a coger el relevo para matar al reverendo. Pero y en un momento dramático de unos segundos de que se miran, que te ataco, se giran y se van. ¿Qué ha pasado? El reverendo se ha convertido en vampiro. Oh. Y nada, tenemos al hijo que el cual le había prometido que lo mataría y duda demasiado. Bueno, demasiado, no sé yo, ¿eh? Sí, está ahí. Lo justo ahí para que... Pues para que te joda. Para que te joda. Total, que el niño consigue matar a su padre con un discurso así épico católico de que vayas en paz. Al niño le muerden. Sí, sí, luego después de esto ya... Se le muerde el padre. Sí, sí, por eso. Sí, sí. Y luego ya después de mordisco el padre viene el resto de los vampiros a hacer el vermú. Porque van, pues la verdad, yo sigo tranquilamente contra el crío. Sí, no, no, que sí, se sí, quedan sí, finos. Vamos, que lo cogen en recto para que haya un buen plano de niño estirado. Yo en esa imagen pensaba que lo iban a estirar uno por cada lado y lo iban a hacer ahí. Sí, por habría. Es que yo creo que lo cortaron eso, porque tenía toda la pinta de que iba a ser que lo descuartizaban. En las escenas eliminadas no parecía, ¿eh? Parecían cosas muy gore y que molaba mucho, como lo del restaurante, la devora hombres. Sí, bueno, una de las gogos que estaba más gordica, la tía, pues te había ido. Es cuando hace el 4 contra 4, ¿no? Que se revienta un grano de la cara, sí, exactamente. Se revienta un grano de la cara y a un pobre cliente que estaba ahí. Y lo pone, pero como si ahí va que chorrazo. Es queer de pus, pero XXL. Oh, shit. Es queer de pus, oye. Y luego otro que el vampiro o la vampiresa, la gogo más deforme que sale, que se le abre en la tripa, yo creo que es como un tributo a la cosa. Se le abre una boca en la tripa y le un pavo la cabeza y se lo come. Muy tremendo, o sea, y estaba muy guay, tío, pero yo que sé, bueno, es un poco porque la clasificación. Sí, decía que si no, el cine no entra. Vale, pues tenemos al crío al cual se lo están jincando, felizmente, y la hermana pues acude a aliviar su agonía. Lo mata y revienta todo el crío, los 7 vampiros. Lo que no entiendo es eso, porque le da un tiro, pero se explota todo. Es el niño más. Déjate llevar, no, no, sí, es que no, no sé si es que le da un condón de esto lleno de agua bendita y por eso explota tanto, o que es que es la explosión que pega no es normal. No sé, no. Lo que quiera, sí, pero. Sí, que, da igual, sí. Que peten todos. Que no, ¿verdad? Que apetecía, vaya. Sí, que queda poco y hay que matar. Quedan 10 minutos de película y hay que quitar vampiros. Pues nada, después de esta escena ya llega el momento ya de desesperación, de quedamos solo los dos guapos de la película y muchos vampiros, y llega la gran momento de me quedan pocas balas. Pues cuando te quedes sin bala empiezas a abrir las cabezas con la culata y a sobrevivir. Sí, me gusta una cosa que dice que me quedan pocas balas, guardo dos para nosotros, y dice no, por culo, revienta dos. Yo te digo una cosa, pues si me muerdes me convierto en vampiro. Ya está, sí, ya sí. Está, así sí, que ahí que eres fan de Crepúsculo. No, pero coño, antes que matarme, pues. Eres más de los hombres lobo. Sí. Ahí está más. Ahí el perro. Usted sin camiseta. Oh, por el bosque. Juntado en aceite. Además, ese nunca tiene frío. Qué peor caliente. Sí. Pues bueno, pues nos estamos llegando ya al amanecer, con lo cual empiezan a entrar rayitos de sol a través de los agujeros de las balas. Y claro, empieza ya aquí el juego de la conga, ¿no? ¿Cómo llamas tú? De pasar por el limbo, sí, de los limbo. Vampiros, que me acerco. Claro, ven la luz, nunca mejor dicho. Porque dicen, vamos a hacer agujeros para que entre a pegar tiros como un hijo puta aquí. Y bueno, luego ya llegan los narcos, con Check Martin, que hace el tercer papel. ¿Qué pasa, tío? Estamos esperando de... Tengo que venir a rebuscar. Y nada, revientan la puerta, empiezan a entrar más luz de sol. Y nada, y se salva. Sí, bueno, la luz se refleja ahí en la... ¿El momento disco? Sí, exactamente, la bola, inteligente por parte de los vampiros, poner una bola de discoteca. Y bueno, acaba petando a todos como si fuera una estrella de la muerte de disco. Es tú. Con la escena saliendo ellos felizmente y paño. Y nada, pues luego tenemos el audio cuando le justifica o le pide justificación de por qué hemos quedado en este puto sitio, que ahora lo podéis escuchar. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué de todos los antros apestosos que debe haber en México hemos quedado en este? ¿Tanto daba un lugar como otro? ¿Ya habías estado aquí? ¡No! He pasado un par de veces por delante. Es un lugar ruidoso perdido en el desierto de Naipolis. Además está abierto hasta el amanecer. Querías verme por la mañana y aquí estoy. Pues por escoger este local al azar, mi hermano está muerto. Y toda la familia de esta pobre chica también ha muerto. ¿Eran psicópatas? ¿Te han parecido psicópatas? ¿Te han parecido eso? Eran vampiros. Los psicópatas no explotan cuando les toca la luz del día. Y no me importa un carajo si estaban locos. Vale, pues ya estamos en la escena final, que ya están fuera del bar y entonces empiezan a... Hostia, que han matado a mi hermano, tío. O sea, ¿cómo coño hemos quedado aquí, cabrón? Y nada, todo se arregla con un porcentaje inferior para llegar al rey y... Tampoco te crees que es muy inferior. Porque se llevaba el 30 y al final acaban en el 25. Sí. Es un 5%, su hermano. Sí, en el fondo le han hecho un favor. Sí, exacto. Y aparte ya. Bueno, dos. Es 5% y el bueno, y el 50% porque la mitad la paga, o sea que hostia. Sale ganando. A ver, venta sí. Y un Porsche del 90, correcto. Pues no merece la pena. Usado por Ronaldo. Usado por Ronaldo. Pues más haría cuenta. Y entonces ya muestra sus grandes sentimientos de cuando le da un fajo de dinero a la Kate y le dice: tira para casa. Te podía venir conmigo, pero soy un cabrón, pero no soy un puto cabrón. Y se acaba así, con un plano que se va distanciando a la cámara del bar y en el cual podemos ver la cantidad de camiones que hay volcados por atrás. Con lo que da la sensación de que se va a llevar abierto mucho tiempo, como podemos ver en las secuelas que hay. Bueno, sí, de hecho se ve en el plano cuando se abre, vemos que sí. La parte de atrás del plano no es solo el bar, la cocina, sino que es la cúspide de la pirámide. Es una pirámide azteca. Pues está llena de... Bueno, hay un agujero que está llena de camiones ahí. Sí, sí, aparte de coches de todas las épocas, hay ruedas de carruaje, coches de... Exacto, se nota que ahí... Eso ha habido chicha. La punta del iceberg. Sí. Y nada, bueno, ahora bueno, hemos hecho un poco... Dime. No, vamos a darle al... Vale, hemos hecho un poco un resumen de la peli. Ahora, bueno, queríamos poner un audio. Un resumen y llevamos 35 minutos. Casi que en la peli. Bueno, 10 segundos más. Bueno, ahora os vamos a poner un audio de Raúl Calle del podcast de La Butaca Asesina que nos ha enviado hablando un poco de la película. Muchas gracias por enviar la colaboración. Hola, soy Raúl de La Butaca Asesina y los amigos de Alan Smith me han pedido que les grabe un comentario sobre la película Abierto hasta amanecer. Bueno, ¿por dónde podría empezar? Ya comenzaba la amistad entre Tarantino y Robert Rodríguez. Robert Rodríguez ya le estaba chupando el culo a Tarantino. Aparte de que este director ya estaba sorprendiendo a la gente con algunas buenas películas, como Desperado o su primer debut en el cine con la primera entrega de esta, nos llegó con esta locura gore con toque mexicano que es toda una diversión ultra violenta macarra con un George Clooney ultra violento, un rat movie sangriento, una fiesta final que aún se recuerda, Tom Savini, Herbie Keitel y un montón de actores de culto. Es una de esas películas que han marcado a muchos directores le han hecho homenajes por todos sitios, hasta se ha rodado una serie con un par de temporadas. Robert Rodríguez lo dio todo en los primeros años de su carrera. Ya se notaba como en esta película. Desperado, Faculty, aquel cómic viviente de Sin City. Y demostró que tenía una fuerza cinematográfica excelente. Una rabia en el cine que era imparable. Aunque después se vio que todo era una tontería porque al final se jodió totalmente como director, dejando el imbécil que sus hijos le hicieran los guiones y cada vez salía cosas peores, cada vez salía cosas peores. El tío hasta se le ocurrió dirigir una parte de Sin City no sé cuántos años después. Por eso esta película Abierto hasta amanecer, que recibió dos entregas más años después, es una de esas películas que para el fan de cine fantástico con raíces mexicanas, con esa violencia tan western y road movie, aún sigue siendo maravillosa. Y doy las gracias a los amigos de Alan Smith para que me dejen echarles una mano en su gran programa. Aquí un amigo y aquí me despido. Adiós. Bueno, pues después del audio que nos ha enviado Raúl, vamos a hacer unos minutos musicales. Y pasaremos después a, bueno, impresiones y alguna curiosidad de la peli, que es un poco, bueno, por lo que el destripe que hemos hecho, yo creo que tampoco nos queda demasiado. Y adelante con la radiofórmula. Y hablaremos de la... pasándose bastante rápido por las dos secuelas y, bueno, un poco, bueno, toda la miscelánea que queda por ahí. Así que ahora os dejamos con un tema del grupo Clutch y la canción es X-Ray Visions. Bueno. Después de este temazo, guau, guau, guau, guau, es lo más. Tú y yo no sabíamos. ¿Cómo rasca esto? Impresiones de la peli, ¿qué os ha parecido? Pues bueno, yo la verdad es que es una peli que me mola bastante. A ver, es una buena peli, por lo cual tampoco es que estemos hablando como los ñordos de anteriores. No, para nada. De hecho, me gusta la subida de nivel, ¿no? Después del último programa, el último se me hizo muy cuesta arriba. Las películas dos veces, como este te va a hacer cuesta arriba. No, a mí todo. A mí estaba viendo la 1, Zombie Strippers, y me sangraron los ojos. Y bueno, yo la peli, la verdad, volviendo a Abiertos al Amanecer, la vi en el cine y me gustó mucho, ¿no? Sin saber lo que venía a mitad de peli, porque es la primera mitad. viene, es un poco el universo de Tarantino. Sí, más Tarantino que la gente. Bueno, hemos dicho también que, bueno, ahora a lo mejor lo pasó hasta este momento, que la dirección viene a cargo de Robert Rodríguez, el guión de Quentin Tarantino, y la historia viene de Robert Kurtzman, que es uno de los tres integrantes que formaron la KNB, esta empresa de efectos especiales. Está un precicotel que aparece ahí, Robert Kurtzman, que, y Howard Berger, que me parece que no sigue con ellos. Pero bueno, la idea vino un poco porque cuando coincidieron se la contó Tarantino a Robert, o sea, Robert Kurtzman a Tarantino, le gustó, dijo, bueno, pues desarrolló el guión. Y en principio estuvo congelado el guión por ahí. La idea era que lo dirigiera el propio Kurtzman. Bueno, y después Tarantino también dijeron que a lo mejor, pero al final solo se quedó en actuar y... Sí, eso es que decía que prefería disfrutar con él. Mi futuro va a ser la actuación. Me veo, lo he clavado. El perturbado psicópata pederasta lo he clavado. Hincharme la cabeza más todavía. A ver, Tarantino tiene pinta de ser un raruno. Sí, sí. Ya de por sí. Tríos con él, ¿no? No sé quién decía, hables de la iglesia, me parece que dice que coincidió una vez con él en una cena y que dijo que era imposible hablar de otra cosa que no fuera cine. O sea, ese tío eyacula cine, sangra cine y vomita cine solamente. Entonces, bueno, es lo que ha hecho, sí. Ha sido no sé, este tío que se ha podido ver, o ha sido otro pelis al día. Efectivamente, es el hombre que se lo ha visto todo y bueno, yo se lo agradezco. Y bueno, la idea viene un poco, venía por esto, pero en principio iba a dirigir la Kurtzman, pero bueno, al final se la quedó Robert Rodríguez, que ya la idea, la película salió a la luz un poco, yo creo que por el boom de Desperado y de Pulp Fiction, y ya luz verde, vamos, por luz verde de aquí hasta el infinito. A lo que haga. Y eso, lo que a mí me rozó. Me flipó fue eso, o sea, el frío de empezar la mitad como una peli de Tarantino, con los diálogos molones, los planos inclinados y los maleteros y toda la parafernalia que toca, y luego cuando llegas al motel se convierte en una serie B, que es lo que lo ha traído hasta aquí, no a nuestro podcast, ¿no? Y eso, ya flipé, igual recibió críticas muy malas en su día por esto, pero yo pensé a mí, tira, críticas... No, el cinturón y de lo que decíamos antes, déjame, me dejo llevar y tira. ¿Qué os pareció a vosotros el giro? ¿Cómo la viste, la peli? A mí me moló mucho, pero bueno, es que, a ver, tiene un poco de todo, es que serie B sin ser serie B también. Sí. Pues sí, a ver, los efectos tampoco es que sean... Hay unos que están guapos, lo de la rata me moló, es decir... Está guapo, pero tampoco... Los digitales cantan mucho, pero bueno, joder. Tiene, pero lo que hay, a ver... Tiene 22 años. Claro, es del 96. Claro, sí. No, el 96 se estrenó, sí, sí. Creo. No sé si era Rodó, se estrenó en el 96, pero bueno. Se estrenó, por lo menos, creo. Por ahí, pues será del 95, claro. A ver, los efectos eran los que eran, pero... Pero la peli está muy guapa. Bueno, es una película que... Si haces un poco de zapping... Pegues al micro, Marta. Ay, qué pesado, que esto es muy... Siempre borrándome. Que es que eres muy católica por detrás para no perder la virginidad. Total, que bueno, lo que se iba a decir, que es una película que si estás haciendo también por la tele y la ves, es que la acabas dejando. Es que sí, es, te quedas. Es que dices, hostia, mira que me estás dando, sí. Me quedo. Y es una película pues entretenida, divertida, es que tiene todo, teta, sangre, Tarantino, Rodríguez... Sí, el principio tarantinesco y lo segundo la gamberrada de... También tienes que pillarlo así, lo que es, hecha adrede. Yo creo que hay pelis que no pueden hacerlo mejor y le sale como le sale, y otras que lo haces así, es adrede. Que, es que no la dejan claro. Más, es que para el público que estaba dirigido, y con eso ya estamos felices. Bueno, la película algo tiene un guiño también a... Bueno, dicen que viene muy influida, yo creo que yo estoy de acuerdo, a una película de John Carpenter, vuelvo a aparecer, John Carpenter, que es Asalto a la Comisaría del Distrito 13. ¿Que el niño lleva la camiseta? Del Distrito 13, exactamente. Y bueno, la que se ve... Bueno, ya no es solo Distrito 13, sino yo creo que es un dogma que se repite a menudo en la filmografía de Carpenter, que es varias personas encerradas en un sitio y asediadas por algo maligno que les está acechando. Bueno, que con eso ya, si consigues poner un enemigo decente, ya te sirve la película. Sí. No hace falta mucho más. Dígase Colinas, dígase Espantapájaro, Jason, solo te falta un enemigo con un poco de carisma y unos actores que no den pena. Y ya te sale una película. Sí, ya estaba... ¿Qué haces esta tarde? Estaba bien cogido, la verdad. Y aparte, bueno, cogieron a George Clooney también, que rompía un poco el papel de... Pero decían que... Es que antes estaba Travolta. Decían que la intención era Travolta. Y al final fue Clooney. Mal no lo hubiera hecho tampoco, creo. Bueno, no sé. Igual el baile de la serpiente lo habría hecho él. Sí. Quita, quita. Quita que tú lo sabes. Qué movimiento, mierda, movimiento es ese. Y... Bueno, y curiosidades, que curiosidades, yo, bueno, lo de los vampiros, que los gritos son los niños del director, de Robert Rodríguez. Pero... Que modificados, no son niños. Eso espero, si no. Si no, le pones un no quieres levantarme un chupete de Kevlar, ¿no? Ya, un domingo por la mañana en esa casa. ¿Y qué más? El set de rodaje también que se quemó, ¿no? Sí, la explosión de... que al final de la teta enroscada se les quemó, que fue de lo primero que grabaron. Y bueno, tuvieron que esperar que se les fue un poquito las manos la gasolina. Bueno, uno o dos barriles, ¿no? Y tal, pero bueno, luego los vi estar contentos, ¿eh?, con cómo había quedado y tal, pero bueno, lo tuvieron que... Sí, tuvieron que aplazar unos meses el rodaje. Cerrado por reformas. Sí, bueno, hacer otra... Por hacer no sería mucho trabajo. Cartón, ¿no?, piedra y para adelante. Bueno, y luego estos dos volverían a colaborar, creo que es posterior, un poquito posterior, en Four Rooms. Bueno, colaborar, más que colaborar, estaban en paralelo, que era sí, la pelista de sobre un... Esto de en paralelo siempre me recuerda a Rajoy, ¿eh? Pero ahora mismo no me pillo. O sea, hay un audio de yo no me pillo, yo ando en paralelo con... Sí, paralelo un poco, sí, sobre todo Lorelo. Y bueno, con la historia esta, que son cuatro habitaciones de hotel ligadas todas por el botón, es que era Tim Roth. Y bueno, que la peli, a mí sin más, no es una película que me gusta mucho la historia de Tarantino, pero las otras me da mucho palo volver a ver. Y bueno, luego recientemente, ya era casi, ya eran unos 8 años, se juntaron para rendir tributo a todo este Greenhouse. A la doble sesión. Sí, con Planet Terror y Death Proof, que bueno, yo prefiero dejarlo ahí, por si acaso nos ocurre algún día traer algo. Y bueno, esto es todo lo que tengo yo, por lo menos de... Sí, no, a ver, en principio... Yo solo mencionar la pistola de Sex Machine, bueno, que es lo que se llama. Hostia, es verdad. En la entrepierna. Es una pistola que siempre me ha encantado. Sí, vamos, el cañón sería... Bueno, la lleva en la entrepierna. Es fálica. Y el cañón, diríamos, que hace las formas del palo y dos tambores. Que no sé cómo coño llegan las balas, teniendo en cuenta que están en los laterales. Bueno, pero lo importante es lucirlo. Correcto. Exacto. Yep. Que sería los huevos. Serían los huevos, exactamente. No, claro, la polla y los huevos. Cuando trempa puede disparar. Sabes, y... Bueno, y esto es un poco lo que... Muy buena peli. Sí, eso es. Que no te... Bueno, te puede cansar si la ves 3 días seguidos, ¿no? Pero que de vez en cuando no está de menos, ¿verdad? Está. No como la segunda. Bueno, ahora ya que la has sacado, procedemos a hablar de la segunda. De la segunda y de la tercera. Bueno, yo la segunda la he visto, pero es que a mitad de peli... Va, di tu frase. Sí, una puta mierda, es que... Ya está, ya hemos quitado el vuelo. Sí, ya... Es una puta mierda, pero... porque intentar hacer lo mismo... Pero mal hecho, es decir, sí que sale la teta enroscada, pero... Sale muy de que uno se queda tirado ahí, nos vamos al hotel, bueno, el grupo, son un grupo de bandidos, de asaltadores, asaltantes, ¿cómo es? Depende de cómo salten. Atracadores. Maleantes. Bueno, atracadores no, porque no es un atraco tampoco, le van a tener robado cuando está chapado el... Bueno, tío, que es, aquí con los filólogos es igual, es una puta banda, que uno se queda tirado. Si ahora no responde de Pérez, yo me pongo tonto. Pues no, pero eso, y entonces el camarero lleva uno de la banda, porque se ha quedado tirado ahí en las tetas enroscadas, lo lleva y en mitad del camino se lo carga. Bueno, lo carga, no se lo muerde. Bueno, que cada y van al hotel y ahí aparece, ahí empieza la trama, pero es que no. Es que cada tres horas tienes que parar y picotear algo. Es que no. Yo no me metí en. Igual que en la otra la ves y. Esta no. Sí, un gran juego, tío. Yo, es que no me la vi y dije, pues vale. Pues acabo de perder una hora y media. Sí. Yo esta la he visto pasando un poco para adelante porque la vi hace unos años. Y bueno, la historia es que, bueno, es del 99, está grabada directa a vídeo y rodada en Sudáfrica con los cortes de presupuesto que cabe esperar. Que amo de esperar. Y está dirigida por Scott Spiegel, también un colega de Tarantino. Y aparece Danny Trejo. También es el papel del camarero, que si en el otro hacía ver el papel era Razor Charlie, me parece aquí es Razor Eddie. O sea, que da igual, es como que tiene el movimiento de Madelman. Si les parece, los van sacando de. Sí, bueno, porque en principio se lo cargan. Sí. En la primera. Sí, pero es otro, es lo mismo, pero es claro, que tampoco sabemos si está antes o después. Es después. Sí, porque hay un momento que hablan de que un ayudante del sheriff, o bueno, un policía que hay por ahí, estaba como cabreado porque los hermanos Gecko se habían cargado a su padre. Y ahí, ahí rascando una posible tercera venganza del hijo. No, porque mi padre se lo cepilla en ese también, pero. Y bueno, sale Robert Patrick, T-1000, mítico de Terminator 2. Y la peli sí que se hace una maravilla. Pero bueno, a mí tiene un par de cosas que me hacen gracia, por lo menos. Que es el prólogo, que es como que están viendo una película de terror en la tele y tal, que aparece Bruce Campbell con Tiffany Amber Thiessen, mira, que ni Kapowski de Salgados por la Campana, en un ascensor y bueno, y te ataca a los vampiros y tal, que no pasa de lo anecdótico y del rollo de que parece que va a salir, pues ahora te vas a joder, pero no. Yo cuando empecé la peli dije, era un mito selfie. De los 90. Ay, que se ha tocado. Que se ha tocado. Que se ha tocado. Bruce Campbell, que se ha tocado con la Kelly. Tiffany. Pero sí, es lo único, eso y lo de la mordida, eso es un efecto de cámara, como que el vampiro muerde, pero y la cámara está desde la boca. Pero sí, tiene cosas, bueno, eso, bueno, el mordisco desde dentro, los colmillos creciendo con la cámara puesta dentro de la boca, la cámara puesta dentro del cable de teléfono, o sea, son sacadas de chorra, cada vez son innecesarias, la mayor parte de las, bueno, por no decir todas, pero hay momentos que está bien y momentos que sobra. Pero bueno, por lo menos te enfrente un punto de vista un poco diferente. Sí, pero aún así es que, bueno, la escena de la ducha que está en el motel, que hay una tía que se está duchando, es una copia de Psicosis con un vampiro. Yo vi eso y dije, joder, mira. Es que. Replanteaste la vida, ¿no? Sí, dije, me la tengo que acabar de ver. Correcto, era tu labor. Bueno, yo por suerte, como me he librado la segunda. Sí, pues espera que vas a vomitar la tercera. Sí, porque la tercera sí que no la he visto. Pues bueno. Bueno, pero yo te digo una cosa, bueno, hemos visto aquí el final de la tercera y me ha parecido bastante mejor la tercera que la segunda y mira que lo del tango este. Sí, el tango. Es la seducción. Tangana. Bueno, pues esto es lo que tenemos que decir de Abierto hasta el amanecer 2, Texas Blood Money. Una puta mierda. Bueno, es que no hace falta que la miréis, es que es una puta mierda, es que no vale para nada. El señor Frequency es el spoiler con patas. Sí, una puta mierda, al final mueren todos. Pues nada, que yo hablando de spoiler, ahora con la tercera va a ser majo, ¿eh? Pues venga, adelante con Abierto hasta el amanecer 3, La hija de Alberto. La hija de Alberto. Pues esta película básicamente se trata sobre el nacimiento de. Ay, ¿cómo se llama la Samaje? La Satánico Satán, bueno, pues básicamente, ojo, spoiler, la hija del verdugo es Satánica Pandemonio. Pues nada, la película trata sobre la concepción y la madurez de la niña esta. Pues bueno, trata de un forajido, unos cuantos protagonistas que se acaban encontrando en la teta enroscada. No se encuentra en la actualidad, sino que sería más bien durante la Revolución de Pancho Villa. Sí. Y trata sobre el escritor Ambrose Bierce. Es que está interpretado por Michael Parks, que es el policía de la. Como el primer policía que sale en la primera película. pues eso, la unión de todos estos personajes, entre el verdugo, el Michael y maleantes, no sé, hay demasiados protagonistas que van metiendo personajes para ir rellenando minutaje porque no saben cómo acabar haciéndolo para que lleguen allí a la teta enroscada. Y es que, siguiendo tu lógica, es una puta mierda película. Es que es dura. Nada, pues acaban con el carruaje llegando allí, pasar la noche, Trejo y su tequila. No sé, es que es dura de ver. Qué pesado es el señor de esta vida. No, pesado es usted. Es usted, señora, que se aleja del micro como si le tuviera fobia. A las cosas fálicas. Mi mamá me dijo que... Pues eso, es se supone que la hija del verdugo es bueno, su padre tuvo un escarceo en la teta con la gerente del bar, nació, se lo llevaron, y si no volvía nunca sería una persona normal y corriente, pero claro, al volver hace un ritual cutre de me como a mi abuela. Una abuela que tiene que estar la carne más pasada. Está, ¿no? Una grímica verla. Te ticas por la rodilla. Es la que abre, ¿no? Sí, la que sale. La que tiene concepto de pez porque la rajan y empieza a salir murcilaguillos. Y de ahí salen los de la primera. Ah, pues mira, a lo mejor. Sí. Y nada, pues así tenemos el nacimiento de la jamba. Es una precuela, ¿no? Sí, es una precuela que... Ambientada en el oeste, bueno, de la revolución, que sería 1800... No sé cuándo fue esa. Sí. Me estoy tirando el moco y no sabemos. No sé cuándo sabrías tirar. No sabemos cuándo Pancho... Pero aún así, tiene más sentido la 3 que la 2. Sí, a mí me parece más interesante, porque te ofrece un punto más innovador, que es otro... Sí, o sea, le hace una precuela, es el mismo local, porque al final... Siendo un refrito, no es un refrito. Exacto, al final aparece, bueno, la misma escena que en la primera, de que se alejan de la teta enroscada y se ve lo del la azteca y tal. Yo aún le encuentro un poco de sentido. No, la 2 no tiene. Tiene intentar sacar. Es que además los ganó el mismo año. Es que sí, son las dos de 99. No tiene mucho sentido hacer dos pelis. Aprovecharon los billetes de avión del equipo para robarlo todo en Sudáfrica también. Bueno, si quedaba un poco de ilusión de la primera, había que estirar el plastiquillo para el dinero. Sí, pero yo creo que si hubieran sacado la 3, es decir, que no fuera la 2. Hubiera quedado mejor, con poco sentido. Porque si la segunda es tan dura como me comentas, resta más que suma. Bueno, pueden apuntar presupuesto los dos y debería hacer uno. Sí. Bueno, yo qué sé, decisiones y estirar chicles. Sí, no, es así y eso es la industria al final. Exacto. Y bueno, aparece, como ya ha dicho Marta, el Michael Parks haciendo el personaje de Ambrose Bierce. Que el escritor desaparecido, nunca se ha sabido exactamente cómo, porque fue a luchar ya muy mayor, fue a luchar contra los revolucionarios rusos y bueno, se ha rumoreado de todo, desde que lo asesinó el propio Pancho Villa. Está vivo con Jesús Gil. Sí, y no sé, bueno, como está asociado a la literatura fantástica, pues también da pie a que las leyendas... A lo que te apetezca. Exactamente, se expanden un poco. Y bueno, también tenemos a la ex símbolo de los 70, Sonia Braga. Qué gran apellido. Y Marco Rinaldi, que hace el forajido de este protagonista, que es el niño este que hace de adolescente en Cinema Paradiso. Esa es la parte que para mí gusta, cuando aparece el adolescente se jode la peli. Se fue a tomar por culo. Y... Que tanto la película con la pamba a cuchillo. Qué pesadito. Y poco más, o sea, de esto no tengo más. Hubiéramos vivido perfectamente sin verlo. Sí. Bueno, pues pasamos página. Luego vino en el año 2000, se hizo un videojuego, que es para verlo. Bien, innecesario. En el que, bueno, pasan la acción a un barco o prisión. En el que, bueno, pues viene, está Seth Gecko ahí metido y bueno, y llega un vampiro en helicóptero con otros presos, lo normal, y bueno, empieza típico. El Yarder. ¿Qué tal Yarder, tío? Es que esto no tiene puto sentido. Sí, bueno, podría haberse llamado de muchas maneras. Sí, no, su juego estaría desarrollado. Y si le ponemos este nombre. Lo que tiene. A mí lo que me ha hecho mucha gracia es un juego muy pasillero y muy poligonero, ¿no? De... Muy del Doom y el Quake de la sí, época. Sí, exactamente. Bueno, en eso no. Bueno, a lo envejecimiento técnico no hay nada que reprochar. Pero me hace gracia porque, bueno, el tío va con la pistola de lado, a lo como iba al principio. A lo sí, a lo John Woo y todo este rollo. Y eso igual, tienes que ir por los pasillos, matar peña y encontrar la salida y huir. Punto, ya está, no tiene más. Y bueno, ya pasamos un poco a la serie que se hicieron, porque no he tenido huevos de ver mucho más. Serie de Netflix. Sí, de 2014 al 2016, 3 temporadas, se canceló. No, yo es que empecé a verla y no me acabó. Yo me quedé igual también. No conseguí seguir. Yo he visto los dos primeros capítulos. Creo que ya he visto una. Bueno, pero si hicieron tres temporadas. Sí, sí. Ahí va, que tres películas, tres también temporadas. ¿Cuántas temporadas van de Teen Wolf? ¿Y para qué? También por ponerte una serie de... No sabía ni que había de Teen Wolf. Los Haunting Wolf. ¿Con la serie? Bueno, sí. Y la peli echa un ojo ahora, ¿eh? Ahí la vi hace poco. Y mírate en la segunda. Ahora... No voy a arriesgarme. Bueno, y en la serie empezamos ya despegándonos un poco de la película. Aparece el personaje de Michael Parks, el Sheriff McGraw, lo hace Don Johnson. Es otro que tiene que comer, porque... Últimamente da penica también. Y luego aparece también... Robert Rodríguez dirige 7 de los episodios de... Que en total serán, creo que son 12 por tiempo, unos 30 y pico capítulos, y bueno, 7 de ellos dirigidos por Robert Rodríguez. Empieza el primer capítulo en la escena del atraco de la licorería, bueno, pero, sí, sí. Y bueno, ahí se inventan un compañero del sheriff para que luego la venganza prosiga y todo esto. Y bueno, empieza lo primero que vemos en la serie es la cómo persiguen a una tía en la época, digamos, precolonial. Sí, y le están persiguiendo unos indígenas que la tía cae un foso con una serpiente y bueno, y allá empieza la serie, que yo intuyo que será un poco el comienzo de Satánico Pandemonio según la serie. Y bueno, luego en el segundo capítulo lo que sí que vi es a Robert Patrick, que hemos visto que salía aquí en la 2, en T-1000, haciendo de protagonista, pero aquí hace el papel de Jacob, del cura de Harvey, que hace Harvey King. Y bueno, pues esto es un poco lo que hay, lo he visto hasta, más. Porque, ¿hasta dónde llega? Sí, bueno, el tío, son mucho las visiones, porque es como que el Richie, todas las visiones y las idas de olla vienen propiciadas por Satánico Pandemonio, que tiene una conexión con él por lo que sea, que todavía se vea la tercera temporada. Solo me han faltado 34 capítulos, ¿sabes? Y que no creo que ya tienes deberes para saber que viene. No, va a ser que no. Y bueno, y esto es un poco lo que hay, claro. Lo que hay sobre la serie. Que si queréis ver la serie, que la tenéis en Netflix. Sí, ahí está. Allá vosotros. Y bueno, y la primera de... Al menos la primera, sí, también. La primera también está en Netflix. Abierto hasta el amanecer, está en Netflix. Y luego también, bueno, hicieron un documental sobre el rodaje, que se llama Full Tilt Movie, que bueno, es un poco para que veas lo guay que se lo pasan en el rodaje y cómo se pegan por conseguir el seguro para los asalariados, vamos, básicamente. Pero bueno, es interesante de ver, de todas formas. Así que bueno, por mi parte, esto es todo. Por tu parte y por la de todos, ¿no? Anda, que si digo yo la que no. Ah, ¿te imaginas? Pues tírale. Solo llevamos una hora. Nah, no pasa nada. Hasta las 3:30. Bueno, pues... Un poquito más ya, ¿no? Entonces hemos quedado. Sí, no sé. Ya os emplazamos hasta el próximo. El episodio 6. Ya sabéis. La amenaza fantasma. Siempre la amenaza fantasma. Sí, el episodio 6 siempre va a ser la amenaza fantasma. No, siempre la fantasma. Es el 1. Es el 1 que es el... ¿Eh? Bueno, ya estamos divagando. Sí, un poquito. Bueno, pues eso, ya sabéis dónde estamos. Estamos en Twitter, Facebook y bueno, como veis en iVoox y en archive.org.